Hola, mi nombre es Alejandra, soy del Centro Comunitario Belén y pertenezco a la Red del Encuentro. Les cuento que este martes 8 de noviembre en el Congreso se hace una presentación de un censo de organizaciones y trabajadoras comunitarias. En el mismo describe las características y condiciones en las que se desempeñan los centros comunitarios que se agrupan en las 6 redes que integran Interredes. El objetivo es brindar información estadística que contribuya a un debate que urge la necesidad de establecer marcos legales para garantizar derechos laborales de todas y todos los y las trabajadoras de los centros comunitarios.